Sección número 14 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 14. En Port Stowe. A las 10 de la mañana siguiente, Mr. Marvel se encontraba sucio, sin afeitar, lleno de polvo, las manos en los bolsillos, el aspecto muy cansado, febril, agitado, inflando sus carrillos a cada momento, sentado en un banco ante la mísera posada de los arrabales de Port Stowe. Bajo el brazo derecho llevaba los famosos libros, pero atados ahora con un bramante. Cuanto al paquete, había sido abandonado en el bosque a la salida de Bramblehurst, a consecuencia de una modificación que habían sufrido los planes del hombre invisible. Nadie hacía caso de Mr. Marvel sentado en aquel banco. Sin embargo, su agitación llegaba hasta causarle fiebre. Sus manos no dejaban de ir de unos bolsillos a otros sucesivamente, registrándolos con una curiosidad nerviosa. Cerca de una hora permaneció allí, hasta que un marino de cierta edad salió de la posada con un periódico en la mano y vino a sentarse a su lado. «Hace buen día hoy», dijo el recién llegado. Mr. Marvel le echó una mirada que parecía llena de espanto. «Sí, muy bueno. El verdadero tiempo de la estación», añadió el otro en un tono que no admitía réplica. «Sí, en efecto». El marino sacó un palillo y comenzó a escarbarse los dientes metódicamente. Sus ojos, no obstante, quedaban completamente libres para examinar los polvorientos vestidos de su vecino y el paquete de libros que tenía a su lado. Cuando se había aproximado a Mr. Marvel, había oído como un ruido de monedas cayendo en un bolsillo, y le había sorprendido el contraste que hacía el exterior de Marvel y aquel indicio de relativa opulencia. Así, volvía obstinadamente a una idea que se le había apoderado de una manera extravagante de la imaginación. «¿Tiene usted libros?», le dijo, suspendiendo la maniobra de limpiarse los dientes. Mr. Marvel se estremeció y le miró. «Sí, sí», dijo. «Libros. Hay cosas extraordinarias en los libros». «Ya lo creo». «Pero también las hay fuera de los libros». «También es verdad». Mr. Marvel levantó sus ojos y le observó. «Por ejemplo, hay cosas extraordinarias también en los periódicos». «Sin duda». «En este, Verbigracia». «Ah, hay en mi periódico una historia», dijo el marino, fijando en Mr. Marvel sus ojos. «De un hombre invisible». Mr. Marvel hizo una mueca de desdén. Se rascó una mejilla y sintió ponerse sus orejas coloradas. «Alguna invención», suspiró Marvel con una voz lánguida. «¿Y es en Austria o en América donde está ese hombre invisible?» «No, no, aquí, señor», exclamó Mr. Marvel levantándose vivamente. «Al decir aquí», aclaró el marino con gran alivio de Marvel, «no quiero decir en el lugar que nos encontramos, sino cerca de aquí». «Un hombre invisible. ¿Qué puede hacer ese hombre?» «Toda clase de cosas», dijo el marino mirando a su vecino con el rabillo del ojo. «Sí, toda clase de cosas». «No he visto un periódico hace 4 días». «Ha salido de Aiping». «¿De veras?» «Allí es donde ha empezado». «¿De dónde venía?» «Nadie parece saberlo». «Mírelo usted. Una historia singular en Aiping. Dice el artículo que las pruebas son sólidas, extremadamente sólidas». «Dios mío». «Es una historia realmente extraordinaria. Hay un pastor y un médico como testigos». «Le han visto ellos mismos. O, por mejor decir, no le han visto». «Había parado, según dice el periódico, en la posada del lugar, y nadie parecía haberse enterado de su enfermedad hasta el día en que, en un acaloramiento», «es el periódico el que lo dice», «se arrancó todos los vendajes que le cubrían la cabeza. Entonces se enteraron que tenía la cabeza invisible. Enseguida se trató de apoderarse de su persona. Arrojando sus vestidos, sigue diciendo el periódico, logró escapar, aunque después de una lucha desesperada en la cual había causado serias y dolorosas heridas a nuestro digno y excelente agente de policía, Mr. J. A. Huffers. La historia es bastante precisa, ¿eh? Los nombres y todo. Dios mío, repitió Mr. Marvel, paseando por los alrededores sus miradas llenas de susto, al mismo tiempo que trataba de contar el dinero por medio de los dedos dentro de su bolsillo, presa de una nueva y extraña idea. Es una historia verdaderamente admirable. En toda mi vida jamás he oído hablar de un hombre invisible, pero en los tiempos que corren se oyen cosas tan inverosímiles que... ¿Y eso es todo lo que ha ocurrido? Preguntó Marvel con un tono desembarazado. ¿Le parece a usted que no es suficiente? ¿Y no se ha escapado, por casualidad? Sí, se ha escapado. Luego, no hay más. No hay más, es verdad. Pero, ¿no le parece a usted bastante? Oh, sí. ¡Ya lo creo!, dijo el marinero. ¡Ya lo creo! ¿No tiene cómplices?, preguntó ansiosamente Mr. Marvel. ¿No tiene usted bastante con un ejemplar de esa clase de pájaros? No, gracias a Dios, puede afirmarse que no tiene ninguno. Y el marino bajó la cabeza lentamente. Además, me preocupa mucho la idea de que a ese bromista se le ocurra recorrer el país. Por de pronto está en libertad. Y según testimonios ciertos, se supone que ha tomado el camino de Port Stowe. Usted ve que estamos completamente en la zona de sus correrías. Hay motivos para temblar. Figúrese usted las cosas que puede hacer ese hombre. ¿Qué podría ocurrir si un día bebe una copa de más y le da la fantasía por caer encima de usted? Supóngase usted que quiere robar. ¿Quién podría evitarlo? Él puede forzar las cerraduras, puede pasar a través de un cordón de policías. Tan fácilmente como usted o yo podemos hacer compañía a un ciego sin que lo note. Más fácilmente aún, pues los ciegos, según dicen, tienen el oído extremadamente fino. Tiene ese hombre singulares cualidades, opinó Marvel. ¿Y si quiere hacer daño? Sí, sí, es un gran peligro. Durante este tiempo, Mr. Marvel no había cesado de mirar alrededor de sí, tendiendo el oído a los más ligeros ruidos. Parecía estar en el instante de tomar una gran resolución. Tosió tras de una mano, observó de nuevo alrededor, prestó oído, se inclinó hacia el marinero y bajando la voz, he tenido ocasión, por casualidad, de conocer dos o tres detalles referente al hombre invisible por un conducto particular. ¿Usted? Sí, yo. ¿De veras? ¿Y puedo preguntar? Se va usted a asombrar, dijo Marvel, tapándose la boca con la mano. Es una cosa terrible. ¿De verdad? Vaya, sí, comenzó Marvel con apresuramiento, en un tono confidencial. De repente, su fisonomía cambió. ¡Ay!, dijo, enderezándose con rigidez sobre el asiento, y su figura expresó el dolor físico. ¡Ay!, gritó otra vez. ¿Qué hay?, preguntó el marino, muy interesado. Me duelen las muelas, respondió Marvel llevándose una mano a la cara, y cogió sus libros pretendiendo que se veía obligado a continuar su camino. Se levantó y dio la vuelta al banco de una manera inverosímil, alejándose poco a poco de su interlocutor. —Pero usted iba a contarme alguna cosa a propósito del hombre invisible. Mr. Marvel pareció consultarse la respuesta. —¡Qué infundio! —dijo una voz. —Es un infundio, repitió Mr. Marvel. —Pero está aquí, en el periódico —objetó el marino. —Otra broma igual. Conozco al burlón que ha inventado la historia. No hay tal hombre invisible ni cosa que se le parezca. —¿Pero cómo explicar que este periódico me quiere usted decir? —Ni una palabra —dijo Marvel rotundamente. El marinero abrió mucho los ojos con el periódico en la mano. Marvel le miró cara a cara. —¡Espere usted! —dijo el otro levantándose a su vez. Y con una voz lenta, —¿me va usted a sostener que no hay tal hombre invisible? —Sí —dijo Marvel. —Entonces, ¿por qué me ha dejado usted contar cándidamente todas esas majaderías, eh? ¿Qué es eso de dejar a un hombre hacer el imbécil de esa manera? Mr. Marvel hinchó sus carrillos. El marinero se puso de color carmesí y apeló a los puños. —¡Hace 10 minutos que estoy hablando! ¡Y usted, mendigo repugnante, con esa cara que parece de cuero! ¡No ha sido para tener elemental educación de...! —Usted no tratará, supongo, de armarme bronca. —¡Armar bronca! ¡Verdaderamente no me faltan ganas! —¡Venga usted, pues! —dijo una voz. De pronto, alguien hizo dar media vuelta a Mr. Marvel, que se apartó decididamente con un andar bizarro, de paso ajustado y como reprimido. —¡Hace usted bien en echarse para atrás! —gritó el marinero. —¿Para atrás? ¿Quién? ¿Yo? —dijo Marvel, y se alejaba oblicuamente a grandes pasos, dando de vez en cuando violentas arremetidas hacia adelante. Una vez, a cierta distancia, pareció proferir violentas protestas y recriminaciones. —¡Estúpido animal! —gruñía el marino, puesto en jarras, abierto de piernas, siguiendo con los ojos al adversario que se le iba. —¡Yo te enseñaré, triple imbécil, a burlarte de mí! ¡Estoy aquí, en el periódico! No oyó bien la respuesta de Marvel, que se alejaba cada vez más y que se ocultó enseguida tras un recodo del camino. Pero allí permaneció soberbio, en medio de la calle, hasta el momento en que la llegada del carro de la carne le obligó a echarse a un lado. Entonces se internó en Port Stowe, refunfuñando para sí. —¡Qué locos se encuentran a veces! Creyó que me iba a engañar. ¡Qué tontería! Cuando lo pone el periódico... Un poco más tarde, supo que otro hecho extraordinario había tenido lugar no lejos de allí. Era la aparición de un puñado de dinero, ni más ni menos, de dinero, que pasó él solo y sin que se viera a nadie sostenerle en el aire, a lo largo de la pared por la esquina de una callejuela de San Miguel. Uno de sus camaradas había visto este prodigio aquella mañana misma. Había querido enseguida coger el dinero, pero había sido golpeado y arrojado al suelo, y cuando se había puesto otra vez de pie, no había ya dinero. La singular mariposa había ya volado. Nuestro marino no deseaba otra cosa, según decía, que ver algo de esto, fuese lo que fuese. Pero aquella aventura era tan poco admisible. Sin embargo, se puso a reflexionar. Los comentarios agrandaron el suceso. La historia de las monedas era exacta. En todas partes, en toda la comarca, desde el famoso Banco de Londres y de los condados hasta las tiendas y las posadas, el dinero había sido tranquila y diestramente robado. Ora en puñados, ora en paquetes. Se le había visto flotar dulcemente a lo largo de los muros y en los lugares más sombríos, y después escapar veloz a las miradas de los que se aproximaban. Finalmente, aunque nadie marcase el camino, todas estas causas misteriosas terminaban invariablemente en el bolsillo del mendigo aterrado, el del sombrero viejo de seda, que se sentaba ante la posada del arrabal. 10 días más tarde, y ya cuando la historia de Burdock era cosa pasada fue cuando nuestro valiente marinero, relacionando unos hechos con otros, comprendió con terror que había sido vecino del hombre invisible. Fin del capítulo 14.